siempre. Como el agua del río me dejó llevar, y en medio de todo este lío, soy la voz que respiro en el fondo del mar. Y siempre, siempre que un silencio termina con paz, me pierdo y te vuelvo a encontrar. Empezamos con la izquierda, una relación desafinada, sin muros ni licencias, éramos todo y a la vez nada. No nos importaba ir a la deriva, ir siempre a contramano, ser un cuatro de copas en un truco ya cantado. Como en una partitura te escribo mis corcheas y silencios, para que puedas cantarme mientras yo te canto estos versos. Oh, oh, oh. Y siempre, como el agua del río me dejó llevar, y en medio de todo este lío soy la voz que respiro en el fondo del mar. Y siempre, siempre que un silencio termina el compás, me pierdo y te vuelvo a encontrar. Sos vos quien me ata al piso y no me deja caer en este desquicio, el ancla que me pega a tierra para en el mar navegar sin fronteras. Ah, y siempre, como el agua del río me dejó llevar, y en medio de todo este lío sos la voz que respiro en el fondo del mar. Y siempre, siempre que un silencio termina el compás, me pierdo y te vuelvo.